Usted se me llevó la vida y el alma entera. Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esa angustia y esta pena. Usted no sabe qué se siente perder. No sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fin. ¡Las palmas de Trelew! ¡Palmas! ¡Cántele, maestro! ¡Cántele! Usted se me llevó la... Pásalo.